estás? Te habla Ángel Rincón, director de Radio TV Despierta Venezuela. En estos momentos que Venezuela está pasando por esta prueba, yo te recomiendo que te quedes en tu casa y que disfrutes de tu familia, tus hijos, tu esposa, o simplemente quédate escuchando Radio TV Despierta Venezuela. Por tu país, por tu patria, por tu familia, quédate en casa y cuídate. Son recomendaciones de Radio TV Despierta Venezuela. Háganle caso a las autoridades y quédense en su casita y así no se van a enfermar. Eso es.